Es necesario que lo hagas. No puedo, gran maestro. ¿Desde hace cuánto tiempo eres mi pupilo en estas montañas? Pronto hará 5 años. 5 años. Un pajarillo tarda menos en aprender a volar. Todavía no estoy listo. ¿Seguro? Seguro. ¿Cómo quiere que un hombre invierta el curso de un torrente? Va contra las leyes de la naturaleza. Es imposible. Solo un dios es capaz de hacerlo. ¿Quién ha decretado que un torrente debe fluir de arriba hacia abajo? Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero, maestro... No me interrumpas. Dices que solo un dios es capaz de hacer eso. Los caballeros pueden ser tan fuertes como los dioses. El hombre que tras 5 años de estudio conoce las leyes del universo debería ser capaz de hacer una cosa así. Intenta invertir el flujo de ese torrente. Desde hace milenios fluye hacia la Tierra. Tienes que conseguir que remonte su curso hacia las estrellas. Estamos aquí en una nueva edición matinal del sótano, donde estamos aquí el señor Dart, o señor Dark, como podía decir, el señor Illo. Hola, buenos días. Tenemos aquí a nuestro politólogo, negociador y anarquista, el señor negociador. Bueno. Sí, muy buenos días. Buenos días. Tenemos al doctor Jones. Muy buenos días. Tenemos al Buscas. Buenos días. Bueno, así que como vosotros bien sabéis, esto es el sótano. Bueno, pues en este programa de esta semana yo me he traído un libro que se llama En alas de la canción, del escritor y polémico Thomas M. Ditch. Señorillo nos va a traer un clásico del cine ya, que es El Cabo del Miedo, ¿no? El Cabo del Miedo. Comentaremos un poquito El Cabo del Terror también, pero principalmente El Cabo del Miedo. A mí me gusta más la nueva. A mí también. Pasa que los actores me tiran un poco más los antiguos. Eso, bueno, es una mezcla ahí están también en la nueva, pero bueno, ya lo comentamos. El negociador nos va a hablar de la crisis de Ucrania, ¿verdad? Vamos a comentar, a darnos una serie de datos para que la gente tenga una base ahí para cuando vea las noticias, pues se entere un poquitín mejor. Pero la pregunta es, ¿viene la Tercera Guerra Mundial o...? Bueno, eso lo saben solo dos, Obama y Putin, ¿no? Doctor John nos va a hablar de una de las películas más tristes de los estudios Ghibli y del cine de animación, que se llama La tumba de las luciérnagas, ¿no? Sí, es probablemente, bajo mi juicio, que estamos ante una obra maestra. O sea, hoy vamos a hablar de una auténtica obra maestra. Y solo dar el dato para más interés de la gente, que está considerada la tercera mejor película de animación de la historia. Yo no sé si es quizá la mejor, pero bueno, puede estar ahí. Para mí es la mejor de Studio Ghibli en cuanto al conjunto. Quizás en animaciones otras, pero bueno, ya lo comentamos más adelante. Bueno, y el Busca nos va a traer alguna exclusiva nueva, ¿no? En el mundo del misterio y de los ovnis. ¿Qué vas a hablar de esta semana? Cuéntame. Pues hombre, hoy vamos a traer algo alucinante que... se va... ¿Y qué semana más alucinante? Un relato para pensar lo que sucede. Muy bien, muy bien. O sea, a ver, repítemelo. Un relato para pensar lo que sucede. Acojona. Y bueno, vamos a empezar con nuestra sección de noticias. Nocturna 2014, ya tenemos dos películas que se presentarán en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Madrid, Nocturna, que será entre el 26 de mayo y el 1 de junio. Una de ellas se llama Pin Up Dolls on Ice, Nos cuenta cómo un grupo de pin-ups son contratadas para hacer un espectáculo en un aislado campamento donde serán acosadas por un obseso homicida. Sangre, erotismo y diversión. Yo he visto el tráiler y si os gusta, sí, las tías buenas. Erotismo y gore, sí. Estuve, he estado viendo también que empieza el Nocturna de nuevo y... Tiene buena pinta la peli, sí. Sam Raimi producirá la película de The Last of Us. El juego de zombie de Naughty Dog para Play 3 se va a convertir en película. Y como indicamos al principio, Sam Raimi, director de las trilogías de Spider-Man y Evil Dead, será el encargado de producir la película vía Ghost House Pictures. Además, Neil Druckmann, el director creativo del juego, será el encargado de escribir el guión. Scream Games se encargará de distribuir este título, que cuenta la historia de Joel, es un hombre duro y él y una astuta y valiente adolescente, supervivientes a una plaga moderna, que viajan por carreteras a lo largo de los Estados Unidos. Otra que hay que ver también, ¿no? Con la de Pina está bien la mezcla, ¿no? Sí, un poquito, sí, de carne y sangre. Sí, zombies, por lo otro, ¿no? Zombies y tetas, y ¿no? Y luego tetas, está bien, una buena mezcla ahí. Se va a lanzar de nuevo la serie Cosmos, la mítica serie de los años 80 de Carl Sagan, de la mano de, entre otros, Seth MacFarlane, que le conoceréis por Padre Familia o American Dad. Se va a producir 13 episodios con la intención de dar a conocer la serie original, pero con sobre todo la intención de que la gente que no esté interesada por la ciencia se empiece a interesar. Va a tener partes de en dibujos animados. Lo anunciamos hace tiempo, ¿te acuerdas? Que lo estuvimos comentando desde que lo estaba planeando hacer y lo que pasa es que, claro, no... Sí, se quedó ahí un poco que no... Pues la fecha de lanzamiento, si no me equivoco, es el 9 de marzo. Pero lo presentará Stewie. Es decir, hoy. Ojo, sería buenísimo, sí, ¿no? Stewie es el que... Sería buena idea porque hoy introduciendo a la gente programas. La puede animar un poco a que lo vea, ¿no? Yo creo que es pues un poco... se supone que empieza hoy en Estados Unidos, el 9 de marzo. Hostia, qué grande día. Sí. El Purísima Concepción. Restos del navío ha sido hallado por un equipo de arqueólogos argentinos. El Purísima Concepción fue el primer navío de tres puentes español. Qué bien, o sea, ¿se ha encontrado entonces? O... Sí, han encontrado ya restos de él. ¿Y tiene oro dentro? Porque... Bueno, han encontrado por ahora, pues, la típico trozos de madera, cuerpo, bolas, ¿no? De cañón, sí, bueno, cosas así, de bronce y arcilla, cosas así, restos de arcilla. Gary Goldman y The Diabolik. El famoso actor producirá y no se sabe si protagonizará la serie The Diabolik, definida como una combinación de drama y terror. Tratará de un exorcista que se enamora de una mujer cuyo hijo está poseído por una diabólica y ancestral entidad que amenaza a toda la humanidad. Una serie que puede ser interesante. Sí, el niño no lo acepta, ¿no? Como padrastro. No lo acepta, es el hijo del demonio, ¿sabes? Debe ser. Madre mía, hay historia, ¿eh? Es muy del Buscas, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Rob Zombie y Brett Easton Ellis preparan una serie sobre Charles Manson. El director Rob Zombie, realizador de películas como Los Renegados del Diablo o Halloween El Origen, trabajará junto al escritor Brett Easton Ellis, el de American Psycho, para realizar una miniserie basada en la vida de Charles Manson. Tendrá 10 episodios escritos por Ellis y se estrenará en la próxima temporada televisiva, al menos en Estados Unidos. Zombie, que ha dicho que está obsesionado con la figura de Manson, llevaba tiempo queriendo sacar adelante este proyecto. Manson, para quien no sepa quién es, se hizo famoso, adquirió fama mundial por la matanza junto a un grupo de seguidores de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, que está embarazada, así como de otras 6 personas. Hay una película de televisión que tampoco estaba mal, tío. ¿Sabes? Sí, pues eso, van a hacer una miniserie esta de 10 capítulos. ¿Has sobre... escuchado la canción de Manson, tío, grabada? Que tenía ah, grupo. Rollo Beast Boys, rollo, ¿no? Rollo Beast Boys, tío, es cojonudo. Sí. Es que tenía buen gusto musical el hombre, tío. Sí. ¿Dónde diría? Bueno, pues chicos, que sepáis que el país que se enorgullece de la libertad de la Constitución de 1776 es el que más años de cárcel de condena propone a su población. ¿Estamos hablando de...? De Estados Unidos. Bueno, eso... Además, daros cuenta, 30 años por atacar a un agente, 35 años por heridas graves y 25 años por destruir inmobiliario ciudadano y 10 años de cárcel... por expresar tus opiniones públicas ante el gobierno. Joder, pues, me parecen pocos. Sí, se lo ocurran, ¿no? Ahí, ¿no? Se lo ocurran. Chris Chris Carter habla sobre Expediente X3. El ya mítico director de Millennium y Expediente X ha declarado que está dispuesto a producir su tercer film. Si la segunda se podía resumir en tres palabras como no te rindas, la siguiente sería en espera, que también son tres palabras en inglés, lo que pasa que no me he traído la palabra en inglés, pero bueno. Bueno, que lo busque la gente. Lo busque la gente. Y Carter ha comentado que nadie en Expediente X está muerto y vamos, que va a seguir adelante, ¿sabes? Así que bueno, buenas noticias para este gran director. Sí. Bien, y vamos a hacer un pequeño repaso a los Oscars 2014. Es decir, que las ganadoras fueron principalmente Gravity y 12 años de esclavitud, aunque Gravity realmente eran premios considerados menores. Y la gran perdedora ha sido La gran estafa americana. Como curiosidades, McQueen, el director de 12 años de esclavitud, se convirtió en el primer director negro cuya película gana el Oscar. Y por su parte, Cuarón es el primer latino en lograr la estatuilla al mejor director. Los premios un poco por encima: mejor película 12 años de esclavitud, mejor actor Matthew McConaughey, algo increíble, ¿no? Un poco. Mejor actriz Kate Blanchett. No, oye, pero es el Matthew McConaughey. Sí, bueno, la película, yo qué sé, porque el mejor actor secundario ha sido Jared Leto de la misma película, era Las Buyers Club. Yo estoy viendo una serie que se llama True Detective, que es de él, y está, la verdad es que me he quedado alucinado. Pero parece que ya ha anunciado que deja la serie. Ya. Le parecía que lo hacía demasiado bien, ¿no? Yo creo que ya ha ganado el Oscar. Pues ya, está de puta madre esa serie, que subirse el caché, ¿no? Ahora que ha ganado el Oscar. Sí, lo recomiendo, ¿eh? Si no lo habéis visto, bueno, habrá que echarle un ojo. Y bueno, esos son un poco los premios principales, el del director que hemos dicho, Alfonso Cuarón, y ese es un pequeño resumen ahí de los Oscars. Los otros tampoco tienen mucho interés, el tema de mejor película de habla inglesa, si le interesa eso, ¿no? Ha sido un poco mango, ¿no? Entonces lo que has dicho, ¿no? Como el director de color, el otro latino. Sí, sí, ha sido. Sí, sí. Pues tampoco estaba patrocinado. No, ¿era Benetton o no era Mango? No, era Benetton. Benetton, ¿sabes? Benetton. Colors of Benetton. Sí. Sí, patrocinaba junto con la marca de móviles que usó la de Jenner para hacer el selfies. Vale. Vale. Bueno, chicos, que sepáis esto. Científicos australianos quieren utilizar armas de energía láser en colaboración con la NASA para destruir chatarra espacial. Bueno, está mal, mientras esa chatarra espacial, si no sea chatarra humana o algo así. Que cada vez más cerca está la guerra de las galaxias. Sí, sí, vamos, ya entre poco ya, entre Ucrania y las armas láser. Imaginaos los barrenderos en Madrid con armas láser, lo que hubiesen conseguido en sus reivindicaciones hace bien poco aquí, ¿eh? Joder. Pero ya tiene las cosas esas raras que llevan, que es una especie como de secador de pelo, tío. Y estará... Sí, que lo único que hace es mover la mierda de un lado hacia otro. Sí, sí, una sopladora. Sí, nunca ahí, lo he entendido. A la inversa que los cazafantasmas, ¿no? O sea, lo tienen. Es surrealista eso, tío. Yo nunca, sí. Yo me quedo alucinado. Y hace mucho ruido a las 7 de la mañana. Bueno, ya decir que el 31 de marzo se abre el Museo Arqueológico, estamos ya de celebración aquí, qué sitio más chulo. El Museo Arqueológico de Madrid, para quien no sabe más, sí, que diga, coño, pero si en mi ciudad ni siquiera había museo arqueológico, claro. Yo sabía que le iban a abrir. Os habías comentado, doctor John, algo de que había problemas, ¿no?, con la seguridad, ¿no? Sí, bueno, principalmente, por lo visto, uno de los mayores problemas es que a los vigilantes de sala los habían destinado a diferentes museos, claro, mientras todos estos años de reformas a diferentes, claro, tanto museos como exposiciones aquí en Madrid. Que por lo visto, además, eso ha sido beneficioso para otros museos, ya que han podido tener más personal y se podían abrir un poquito más de tiempo. Pero bueno, por lo menos está ya solucionado y por lo visto, habrá que verlo. Muy bien. Yo, como buen doctor, estaré el día 31 con mi tarjeta de parado para entrar gratuitamente el primero por la puerta y te haré un resumen. Que ya somos dos para presentar la tarjeta. Algo agradecer ahí al presidente, si ¿no? A Rajoy, que te haya concedido esa tarjeta de... Exactamente. Para que puedas entrar gratis a los museos. Claro, tengo que darle las gracias de que pueda entrar gratuitamente a los museos. Solo un apunte, que es Museo Arqueológico Nacional, no de Madrid. Vale. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner una canción de King Dude, que la canción se llama Lucifer's The Light of the World. Así que viva Lucifer y Satán. Que no suena. Sí, que no, o sea... no quiere entrar en la canción. Sí, sí, vamos a ver si... Es que no has hecho el ritual adecuado. Lucifer's the son of the world. Tell me what's that light, Lucifer's light, tell me what's that light, Lucifer's light, tell me what's that light, Lucifer's light, Lucifer's light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. Adam's lawn was a bunny, he said, woman, you made me sin. He said the truth of God came down from above, took a stake just to let the light in. Tell me what's that light, Lucifer's light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Lucifer's the sun of the world. God came down from heaven, said, what have you two done? They said, if that's the kind of God you're gonna be, maybe heaven ain't so much fun. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun, Lucifer's the sun of the world. Tell me what's that love, Lucifer's love. Tell me what's that love, Lucifer's love. Tell me what's that love, Lucifer's the love. Lucifer's the love of the world. Lucifer's the love of the world. Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué, Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú, el doble de Ricari, Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, pues parece que tenemos problemas en sonido, yo no sé... Ahí de fondo debería estar sonando Nofex. Mira, la vuelta. Ahí llega Nofex. Ahí llega Nofex. Tenemos un pequeño retardo, parece que el programa... Sí, aparte tenemos un pequeño retardo y aparte no funciona bien aquí el sistema. Bueno, pues vamos a ver qué Happy sí. Barrys hay de esta semana. Sí, bueno, vamos ahí con los Happy Barrys estos de esta semana. Empezamos el día 10 de marzo, el mañana lunes. Empezamos con el mejor cruce de piernas en la historia del cine... Sharon Stone, que cumple 56 añitos ya. Este mismo día llegará ya a los 74, un tipo tan duro que cumple años cuando a él le parece y nadie se lo discute, y su tarta en lugar de velas usa cartuchos de dinamita. No puede ser otro que Chuck Norris, evidentemente. Un grande, un grande. Pasamos al día 11. Esta semana la verdad que hay poquitos Happy Barrys. El día 11 toca hablar de un actor español al cual Kukoc se lo quiso llevar a Hollywood, aunque prefirió quedarse en España. Junto a Mercero nos dejaron una de las escenas más claustrofóbicas vistas en la pantalla. Así que felicitamos allá donde esté a José Luis López Vázquez. Nacía un 11 de marzo de 1922 y fallecía en 2009 a los 87 años. También en este mismo día acordaros de mandarle un WhatsApp para felicitarlo a uno de los padres de la comedia absurda, junto a su hermano David, a Teresa Como Puedas, Top Secret. Hablamos de Jerry Zucker, que cumple 64 años. Uh-huh. Y este mismo día terminamos con un tipo que hizo de los golpes y de las putadas a los amigos un arte. Se trata del jackass más conocido y que hemos visto en algunas películas como Men in Black. Se trata de Johnny Knoxville, que llega ya martes a los 43 años. No me cae bien ese tío. ¿No te cae bien, Johnny Knoxville? No sé, sale demasiado en todos los lados, tío. Como sí, chocando manos, ¿sabes? No sé. Sí, puede poco, ser. O sea, tiene un poco hasta las narices. Es ya, como Rosa 10, ¿no? O sea, parece cuando ni nadie le gusta. ¿No? Bueno, aquí tenemos a Rosa 10 americana, que es de Anonymous. Y bueno, pasamos al día 14. Vamos a terminar la parte positiva con un actor representante de la clase británica. Ha sido el mayordomo de Batman, ha sido Alfie. Es Michael Caine, que ya cumple 81 años. Bueno, cumplirá el día 14, 81 años. Uno de ya. Los grandes, de los grandes. Sí, desde luego. ¿81 años ya? Sí, sí, hombre, que hay que tener en cuenta que hay que ir ahí desde los 60 y con... Yo creo que sí, todo el mundo, alguna vez en... Todos los hombres en alguna vez en nuestra vida decimos, joder, es que me gustaría ser como Michael Caine. Michael Caine es un gran... Qué porte, qué, sí, sí, qué saber estar, muy, muy británico, qué modales, muy británico. Sí, sí, sí, sí. Bien, pues vamos ahí con el lado negativo. Para el lado negativo empezamos el día 10 de marzo. 10 de marzo de 2010 moría uno de los juguetes rotos del cine adolescente de los 80 en Estados Unidos. En Jóvenes Ocultos interpretaba al hermano pequeño del prota. Nos referimos a Corey Haim, que moría con 38 años víctima de una pulmonía. Aunque bueno, probablemente también habría que apuntarle algún tanto ahí a las droguitas, ¿no? Le daba un poquito, ¿eh? Sí, droguitas, sí. Eso, junto a Corey Feldman hicieron una serie llamada Corey y tal. Los dos grandes juguetes rotos de Estados Unidos. Sí, sí, pero fue, la verdad juntar... que fue un juguete roto completamente. Imaginas un programa con Joselito y ellos. Sí, bueno, ahí, hombre, por parte de Corey Haim creo que no va a poder ser posible, porque desde 2010 vale, ya falleció, pero... Pero podría ser con el otro Cory. Bien, para el día 11 vamos a hacer un poquito de memoria y nos vamos a ir hasta la década de los 30, ya que sería en 1931 cuando fallecía Friedrich Wilhelm Murnau, nacido un 28 de diciembre de 1888. Este director de más de 2 metros de altura nos dejó a uno de los vampiros más auténticos y terroríficos, como fue Nosferatu, película de 1922. Y vamos a acabar el día 12 de marzo con la muerte de una niña de 15 años, Annelies Marie Frank Hollander, más conocida como Ana Frank, que nos dejó relatado su calvario durante una época en la que el mundo dejó escapar su locura. 2 años y medio ocultándose de los nazis en Ámsterdam junto a su familia, y que no tendría un final feliz ya que serían encontrados, y Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz en septiembre de 1944 y más tarde al campo de Bergen-Belsen, donde murió de tifus el 12 de marzo de 1945, pocos días antes de que este fuese liberado. El único superviviente de su familia fue su padre Otto Frank, que sería el que sacase a la luz el diario bajo el título La casa de atrás. Oye, así que ahí queda el último capítulo negativo para dejaros ahí de mal rollo completamente. Y yo decir que es un libro, evidentemente, de lectura obligada. Sí, yo creo que una vez en la vida, sí, hay que leerlo. De todos modos, te pones el diario de Fran y la tumba de las luciérnagas y te animas toda la semana, ¿eh? Madre mía. Sí, la verdad es que sí. Vaya... Eso, y enciendes y convierte Canal 24 Horas de televisión. Vale. El Canal 24 Horas las noticias y vamos. Ya. Y tira para adelante. El suicidio está, es lo siguiente. Nos hemos organizado la semana, chaval. Vale. Bueno, estamos aquí con los estrenos de esta semana. Si alguien está escuchando ahora mismo la emisora, no estáis en la película de Atrapado en el Tiempo de Bill Murray. Sí, no es un déjà vu. Estáis en una... Seguimos en la edición del sótano matinal de la semana. Los que hemos entrado en bucle somos nosotros. Bueno, vamos a hablar de los estrenos de esta semana otra vez. Sí, y sigue siendo el mismo casualmente que antes. Si alguien lo escuchaba antes, sigue siendo Dallas Buyers Club. Vale, bueno, pues esta película que creo que al señor y yo, al señor Dars, es la que más nos ha traído. Y habla de un cowboy de rodeo tejano, con un famoso, ¿no? Sí, es un tipo llamado Ron Goodfrot. Vale, que era adicto a las drogas, ¿no? Y un sí, tanto... mujeriego, de los drogadictos, y le diagnosticaron SIDA en el 86. Y eso, y que ha supuesto el Oscar y el Globo de Oro para Matthew McConaughey como actor principal y a Jared Leto como secundario. Vale, se ve que, no sé, que el Matthew McConaughey, después de empezar con la serie de True Detective, parece que está empezando a realizar otro tipo de papeles, ¿no? Sí, eso parece, pero vamos, a mí yo principalmente la he cogido por eso, porque tiene buena pinta, se ve, ¿no?, que las interpretaciones deben ser buenas. Eso, el director es un director canadiense llamado Jean-Marc Vallée. No hemos encontrado tampoco que haya hecho... No, tampoco parece que haya hecho muchas más películas. Me tenía algunas más, principalmente en Canadá. Y bueno, es el único estreno así un poco... Sí, ¿no? Yo creo que vamos a dejar este como... Como decíamos antes, de la semana, ¿no? Sí, está flojita en las semanas estas con los muy estrenos. Bien, muy bien. Bueno, y de libros, yo he traído un libro que se llama El rey Lasquenete, que es de Santiago García Albas. Y bueno, trata de que a mediados del siglo XXI los criminales se someten al tratamiento diastrópico, el cual es un tratamiento que nubla la percepción de la realidad y permite controlarlos. El sistema aparentemente ha acabado con la reincidencia y el criminal vive en una especie de estado de paranoia. Pero la pregunta es si el sistema es infalible o existe alguien que pueda colarse. De esto va esta historia, que nos recuerda un poco a las mejores novelas de Philip K. Dick, así que habrá que darle, sí, futuro distópico ahí, tal, una pequeña oportunidad. Cuéntame. ¿No? Y bueno, vamos a pasar con una canción para entrar en el siguiente tema. Así que os voy a poner un tema de los Sex Pistols, el cual está interpretado por Steve Jones, que era la guitarra, y es una versión, se llama Lonely Boy. Soy un tipo solitario, un tío con ganas de amor, ganas de sexo, ganas de que le mimen mucho. Sótano. Bueno, pues avecinan cañones de guerra por el este de Europa, ¿no? Vuelvo otra vez un poco a salir noticias que nos remontan a tiempos... La década de los 60, ¿no? La Guerra Fría un poco. Sí, ahí. Un poco la Guerra Fría, ¿no? Es el último coletazo, ¿no?, de la Guerra Fría y del desmembramiento de la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o la Unión Soviética 2.0, también se podría decir, ¿no? Ha allí evolucionado, ¿no? No, esto viene a colación de una entrevista que da el expresidente Yushchenko, ¿no?, en el periódico El Mundo, ¿no?, uh-huh, en que dice que Putin tiene la idea una especie de gran Unión Soviética, pero con el nombre de Rusia. Como dice el propio... Bueno, o sea, que entonces en este programa de hoy lo vas a hablar un poco de todo el conflicto, ¿no? O tu pequeño análisis, ¿no?, que has podido hacer. Sí, ¿no? Bueno, primero sería como el buscas dar unos datos para tener claro de qué hablamos y después, bueno, pues hablamos nosotros un poco a ver qué parece, ¿no? Perfecto. Hombre, primero que Ucrania es una república independiente de la Unión Soviética desde el 91, aunque se declaró en el 41. Pero bueno, hasta el 91 no se independizan con reconocimiento internacional, cosa que ya hablamos aquí hace unos programillas, que de extensión tiene 600.000 kilómetros cuadrados, para que comparéis, pues España tiene 504.000 kilómetros cuadrados, tiene un índice de desarrollo humano alto, pues España tiene muy alto, pues esto es un índice que mide varias cosas, ¿no? Pero como el propio dice, pues no solo mide algo económico, sino mide otros valores, ¿no? Y aquí ya hay una gran diferencia que, bueno, tiene 44 millones de habitantes, pues como España, más o menos, sí. Que tiene, sí, aproximadamente 46, ¿no? Creo, sí. Sí, millón arriba, millón abajo. Pero vamos, muy similar. Y eso sí, el PIB per cápita es de $7,200 americanos, mientras que España es 29,000. Uh-huh. De acuerdo, o sea, hay ahí ya una diferencia de datos. Pero es un país que es capaz de organizar junto con Polonia pues un evento como una Eurocopa de fútbol. Estamos hablando de un país pues no como se podría comparar como Georgia, ¿no? Que tiene pues 3 millones de habitantes o algo así, y un país pues con más problemas económicos, más problemas sociales, etcétera. Esos serían los datos principales así a primero de la, uh-huh. Estamos hablando de un país pues que en extensión y en población es similar a España. Uh-huh. Sí. Geográficamente pues se encuentra pues en una zona que los expertos en geopolítica se llama estado tapón, ¿no? Es un estado que queda justo en medio de lo que ahora es la Unión Europea y Rusia, ¿no? Está justo ahí en medio junto con Bielorrusia. Pues un país con un dictador, ¿no? Y que muy afín a Rusia, y está aquí Ucrania, ¿no? En medio, justo en medio. Tengo aquí unos datos cronológicos, ¿sí? Para que nos hagamos una idea de cómo se ha ido procediendo a llegar a donde estamos ahora mismo. Uh-huh. Hay que decir que en el 2004 pues Yanukovych gana las elecciones, pero justo ya en el mismo 2004 se invalidan los resultados y acaba llegando Yushchenko, sí. Aquel, ¿os acordáis de Yushchenko? Es aquel que le echaron una dioxina, sí. Se dio con la cara toda que jodía. Pues acaba llegando al poder con Timoshenko de primer ministra. Finalmente esto se va al garete y vuelve al poder en 2006 Yagunovich. Y Timoshenko ya en el 2011 es encarcelado, sí. Por abuso de poder. Entonces todo esto coincide con el Eurocopa. Se habla de pues abuso de poder también por parte de Yanukovych. La Unión Europea insta que se libere a Timoshenko porque hay serias dudas de que realmente no esté encarcelado por motivos políticos. Uh-huh. Que esté encarcelado por motivos políticos y no por motivos legales. Y finalmente, la política exterior de la Unión Europea tiene una serie de acuerdos con, bueno, escuchamos de fondo quizás el himno de la Unión Soviética, ¿no? ¿Nos ponemos de pie o...? Bueno, quien quiera que se ponga, yo no voy a poner de pie, eso lo tengo claro. Pero vamos, a mí ha recordado tú el rojo, ¿no? Sí. A mí a los Pet Shop Boys. Go West. Muy bien. Entonces, bueno, es a partir del 21 de noviembre de 2013 cuando Yanukovych se niega a firmar, sin muchos motivos aparentes, se niega a firmar un acuerdo con la Unión Europea, y es cuando la gente sale a la calle, ¿no? El 21 de noviembre anuncia que no va a seguir adelante con el acuerdo. Y es 3 días después cuando 100.000 personas se manifiestan en Kiev. Uh-huh. Esto nos lleva pues a hablar de que es el pueblo el que sale al principio, lo que se puede ver, si alguno tira de menoteca pues va a poder ver que es el pueblo el que sale, pero poco a poco las protestas se van radicalizando. Uh-huh. Hay grupos anarquistas, grupos de extrema derecha. Sí, a mí me ha parecido ver muchos grupos de extrema derecha, ¿no? En todo este... Sí, sí. Se ven imágenes muy chungas. Hay un poco de todo. Hay que ver que la gente, pues, como aquí, no suena raro, pues la gente se puede manifestar día tras día, pero ocupar una plaza durante mucho tiempo, sí. No lo hace cualquiera. Un padre de familia, pues al final tiene que comer a sus hijos. Entonces son grupos más dedicados profesionalmente a la protesta, antisistema. Que puedan ser anarquistas y extrema derecha y cualquier otro grupo organizado. Y claro, esto lleva a una radicalización del conflicto, también por parte del Estado, con la policía, y empiezan a surgir los muertos, ¿no? La protesta, digamos, que deja de ser tan masivamente ciudadana para ser más radical. no quiere decir que la gente no esté a favor. Lo que pasa es que, bueno, ahí cómo mides la voluntad popular, porque estamos hablando solo de Kiev, ¿qué pasa en las otras ciudades? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Principalmente, pues lo que nos llega aquí es que en las otras ciudades, en ese momento, no pasa nada de bulto, y solo en Kiev, ¿no? Hay que hablar que en el Parlamento, pues se acosa también a Yanukovych, se intenta hacer que llegue a un acuerdo con los manifestantes, se intenta hacer que firme el pacto con la Unión Europea, mientras que, bueno, pues Rusia va presionando para que no firme acuerdos, criticar a los manifestantes, ¿no? Y aquí ya podemos hablar también un poco de España, de cómo se tratan las noticias aquí, bueno, y en todos lados, ¿no? La prensa o los medios de comunicación, mejor dicho, occidentales, lo que viene siendo Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, pues defienden que esas protestas son justas. Sí. Cosa que es curiosa, porque en otro, frente a otras protestas, por ejemplo en España, no son tan justas, son violentos. Allí no son violentos, son demócratas. Los medios que allí se utilizan son cócteles Molotov, cosa que aquí es raro, salvo en ciertas situaciones. Aquí y no se dice nada de eso, y aquí, mal que grites una consigna, ya eres terrorista. Y esto, pues bueno, los señores de PP lo tienen bien estudiado, ¿no? Oye, entonces una preguntita, sí, a mi nivel conspiranoico. Para, sí. Llegamos a entrar aquí un poco. A ver, a mí una cosa que me deja bastante inquieto siempre es como, sobre todo desde el punto de vista occidental, como Estados Unidos, cuando quieren desestabilizar una zona, por ejemplo, llamamos como el caso de Siria, el caso que ha habido en Libia, ¿no te has dado cuenta que todos estos puntos estratégicos que bueno, que se ve que Estados Unidos tiene que ver algo detrás, han empezado de una misma forma? Aparece una especie de pequeña revuelta, llámalo primavera árabe o llámalo X. Yo no digo que a lo mejor haya grupos de... Iba a llegar a eso, lo tengo aquí en el esquema. Se notan los intereses, ¿no? Lo que quieres decir, perdona un momento, sí. ¿Puede ser que se notan los intereses de la OTAN? Sí, claro, por supuesto. De hecho, si te das cuenta, de los últimos años han metido un escudo antimisiles por Rumanía. Y de repente, ¿verdad? Y de hecho es que ha habido casos en los que ya se sabe que ha habido gente de la CIA metida en grupos de Facebook o de Twitter... Que se ha encargado a levantar un poco... Hay que matizar siempre, o sea, lo primero, lo que estaba hablando era interior, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues cada país tiene su propia idiosincrasia, aquí pasa en España, o sea, aquí si se levanta el 15M, se ocupa la principal plaza de la capital durante 2 meses, sí. Imaginaos que de repente pues empieza Estados Unidos a decir que esos son radicales, que se mete, yo qué sé, Marruecos y se anexiona Murcia, ¿sabes? Aquí no pasa, es una cuestión interior que el gobierno de España tiene que resolver, ¿no? Pero allí ya no, ahí es una cuestión interior y unas revueltas contra un gobierno que tomará las medidas que tome, anteriores y posteriores, elegido por las urnas, que en su momento pues causó un cierta tal, pero bueno, tampoco nada de otro mundo. Sí. Pero ahí es cuando se junta un factor interno, una protesta interna, como hay en todos países. En Portugal ahora mismo la policía estaba protestando ante el Parlamento, y como hay en todos los países del mundo, casi todos, y se junta con un factor exterior, que es lo que le hace interesante, digamos, o que haya salido las noticias, porque protestas hay en todos lados, a todas horas, en la India, Irak o cualquier otro país, ¿no? Pero se junta un factor geopolítico, y ese es el factor interesante, que es donde tú entras, ¿no? Unión Soviética o Rusia, como queráis llamarla, tiene su principal base naval, por lo menos la que da al Mediterráneo al sur, está en Crimea, que es una península al suroeste del país, y entiendo que no quiere que le toque la moral allá abajo, ¿no? Eso es una cosa importante, ¿no? Hablar de esa base naval. Es que de hecho Crimea pertenece a Ucrania. Bueno, pero que digo, a nivel de la historia siempre ha sido un foco de... O sea, de hecho las guerras mundiales que ha habido, aunque por los medios oficiales te puedan estudiar, vale, si este conflicto empezó por esto, Crimea siempre ha estado en todos los focos de conflicto. O sea, de hecho la Primera Guerra Mundial tuvo... Es que es el principal puerto. Sí, sí, claro. O sea, y Turquía también está siempre muy detrás también de ahí. Si o sea, miráis, ¿no? Es que es una historia. Si miráis el mapa de toda esa zona, de ahí controlas Turquía y los países de Oriente Medio. Te acercas mucho a ellos. Por eso siempre ha sido ese tema. Yo creo que principalmente, antes de entrar en el debate, quería dar los datos, ¿no? Que está esa base ahí. Y después hay un dato que me parece muy interesante, que los que están aquí en el programa podrán ver, que es que mitad del país es gente de etnia ucrania, o sea, son ucranianos, y la otra mitad, cuanto más al este, es más rusa. Y con DES, la población es casi principalmente rusa, del 50-60% es en Crimea. O sea, los que estamos aquí en el programa lo vemos muy claramente, ¿no? Sí. Entonces, el país está dividido. Y justo el nuevo gobierno que toma posesión, casi la primera ley, si no me equivoco, que toma es una ley de derogación de la oficialidad del ruso en Ucrania. Que esto aquí no ha llegado tampoco a decirse mucho, ¿no? O sea, de repente se prohíbe el idioma ruso. No que lo hables, pero oficialmente no se puede hablar, ¿no? Con la administración, etcétera. Entonces, también se derriban estatuas de Lenin, etcétera. Entonces, hay una convulsión, pero que es interna. Pero, por interés, aparece la Unión Europea, aparece Estados Unidos y aparece Rusia. Y ahí hay tres posturas, ¿no? La primera postura, la Unión Europea, que es la que nos toca más cercana, simplemente es sanciones. Bueno, en su momento, cuando estaban las protestas y los antidisturbios estaban golpeando, pues una especie de bloqueo de material antidisturbio, que vamos, que es una tontería, vamos a Ucrania, pero un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para la economía, para ayudar, o si algunos para atraer, ¿no?, a Ucrania hacia la Unión Europea, ¿no?, que es el principal interés. Mientras que esto es relacionado directamente con Ucrania, mientras que las sanciones que toma Estados Unidos son sanciones no contra Ucrania o a favor de Ucrania, sino contra Rusia, claro, directamente. Y después está Rusia. Rusia dice que no ha entrado en Crimea, que no ha invadido la soberanía y el territorio de Ucrania, pero a todas luces parece ser mentira, ¿no? Los camiones que entran son rusos, hablan ruso, el armamento es ruso, todo ruso menos la bandera. Simplemente van, lo que lo convierte, pues claro, si hay fuerzas en la calle y son así, son paramilitares. Son fuerzas paramilitares rusas. Esos son los datos, lo que ha pasado hasta ahora y los datos para que la gente se sitúe. Ahora, ¿qué intereses hay? ¿Por qué? Eso, pues, digamos, sería la segunda parte. A ver, ¿buscas? Además, mirad, yo por lo que tengo entendido, ya sabéis que se nota el Fondo Nacional Internacional, con lo que tú has dicho con el dinero. Pero yo por lo que tengo entendido, mirad, se ven dos cosas. Uno, que intentan cerrar el cerco contra Irán, que me han dicho que es una. Y luego la segunda es el control del Mar Negro, que ahí controlas todo el suministro militar y de transporte. Sí, sí, no, es que aparte es que está claro que, a ver, desde todos los conflictos que ves, tanto que en Rusia, están cerrando el cerco contra Irán. Hay una guerra a tres bandas entre China, Estados Unidos y Rusia ahora mismo, que se están repartiendo el mundo, muy parecido como, además, como la Primera Guerra Mundial. Está habiendo otra vez una especie como de colonialismo y están todos, pues, cogiendo situaciones estratégicas, ¿sabes? Si os dais cuenta... Si os dais cuenta... Bueno, sí. Sí, perdona. Si os dais cuenta, ¿has visto qué rápido España, aquí en Madrid, se ha puesto en comunicación con la embajada de Rusia? Porque por lo que tengo entendido, vosotros sabéis que nosotros aquí en Cartagena y Rota hay barcos norteamericanos. Sí. Y sobre todo los escudos antimisiles. Pues, por lo que tengo entendido, Putin, al rey de España y al presidente del gobierno, sobre todo al rey de España, ya le ha dado un toque con eso. Pues como le den un toque más al rey, vamos a acabar bastante mal. A España se le ha dicho que, aparte del suministro que tienen los norteamericanos de barcos que pueden entrar, portaaviones o lo que sea, sobre todo la temida sexta flota, no pueden tocar, se lo dijo Putin, no pueden tocar puerto de Cartagena, ni Rota. Aquí son muchos intereses. Creo que Putin no tiene mucha mano en el hecho de los barcos que entren en una base americana en territorio español. Pero no, pero es que sabes lo que pasa, es que por lo que tengo entendido, los misiles SS-18 Satán, muchos apuntan a Cartagena, Rota, SS-18 Satán. Y sobre todo Getafe, apuntan a España. Y sabéis que, por lo que me han dicho, tarda 1:26 en llegar. Toma ya. Que no os preocupéis porque me han dicho que no son nucleares. Entonces no hay peligro. España, yo por lo que tengo la gente de Getafe ya puede abrir ventanas. Los españoles tenemos peligro por eso. No, pero vamos a ver, aquí se juntan muchos intereses, intereses económicos. El problema, por ejemplo, en la Unión Europea sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo, que es los intereses particulares de cada estado enfrentados a los intereses de la Unión Europea. Sí, sí. Puede ser que un país potente tenga intereses a favor de un de Rusia y al mismo tiempo la Unión Europea tenga intereses en contra de Rusia. Y lo que hace que Estados Unidos lleve la voz cantante de algo que debería ser principalmente política exterior de la Unión Europea. Ucrania está en Europa, el acuerdo que iban a firmar y que desencadena todo esto es un acuerdo con la Unión Europea, donde Estados Unidos no pinta nada, pero quien lleva la voz cantante es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque realmente Estados Unidos es el que tiene la capacidad de hacerlo. La Unión Europea no tiene capacidad militar para apretarle las tuercas a nadie, o si es a alguien, pues es a Marruecos o, sí, o a Libia o a un país pequeño o con fuerzas menores, ni tiene la potencia económica que tiene Estados Unidos para meter sanciones. Entonces, aquí llegamos a una cosa que es la realpolitik, que no se trata de ideología ni de lo que es correcto o lo que es justo, sino de lo que puedes y no puedes hacer. Y España y la Unión Europea poco pueden hacer frente a Rusia. Por supuesto. Quien tiene la capacidad es Estados Unidos. Ese es un apunte. Después, ¿qué interés tiene Rusia? Pues oía en un debate de estos de televisivos y tal, que Rusia está un poco harta de que le toquen las cajas. O sea, de haber pasado de ser una superpotencia, sí, a no serlo. Se ha recuperado, ha cogido aire, cogió fuerza ya con Georgia y ahora con Ucrania no va a dejar que su principal base naval, o una de las más importantes, queden en... Ya se la tocaron con el escudo antimisiles en Rumanía, ¿eh? A partir de ahí yo creo que, joder, he hecho unas declaraciones bastante... bastante peligrosas, además, de Putin, ¿eh? Si os dais cuenta, de Ucrania a Moscú no debe haber muchos kilómetros, no sé los kilómetros ahora mismo que no, es cercano. Y pueden llegar a lo mejor misiles de clase media, pueden llegar a lo mejor, y eso afecta a Moscú. Y lo bien que suena esto, o sea, yo es que estoy aquí escuchando y esto... Me gusta el fondo. Sí. De todo modo, también lo de Crimea hay un poco de esto, ese recuerdo de ese tiempo, porque Crimea pertenecía a Rusia hasta que Khrushchev se la dio. Khrushchev era presidente ruso, era ucraniano, uh-huh, y le cedió Crimea a Ucrania. Eso que... lo ha mencionado Putin hace uno o dos días, que digamos que Khrushchev por algún motivo loco lo regaló y que ahora lo van a recuperar. Ahora, claro, esto está claro que incumple cualquier tratado internacional. Khrushchev le da un poco al vodka, es como, en esa boca como está todo, un poco, no, es como si quisiésemos recuperar colonias aquí en España ahora porque pertenecen. Sí, vamos a recuperar, no sé, Cuba. Tetuán, yo prefiero recuperar Cuba, si se puede elegir. Sí, o sea, claro, aprovechan. Y realmente lo que se trata de un partido de fútbol donde el campo es Ucrania y quien juega es Estados Unidos y Rusia, mientras la Unión Europea pues hace un poco de espectador de ese partido. Sí, espectador. Y quien sufre pues es la gente que es la que está en el campo, ¿no? Que son los ucranianos. Además, ahí te di la razón, porque si sabemos que en Rusia es el primer proveedor de gas, sobre todo a Alemania, a países del este de Europa. Eso fue fuente de conflicto antes, porque quien proporciona el gas al este de Europa, a Polonia, etcétera, es Rusia, pero para llegar tiene que pasar por Ucrania. Sí, por Ucrania. Entonces, sí, ya en su momento hubo conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania tasaba a la alza el gas que pasaba por allí, y entonces Rusia subía los precios. Entonces, ahora mismo ya estaba más o menos estabilizada esa cuestión, tenían un descuento del 30%, me parece, o algo así, los ucranianos, y claro, en invierno que te suban el gas desmorona cualquier gobierno, ¿no? O y casi además, cualquiera. Ahora tiene Ucrania un problema, porque si os habéis dado cuenta, si se quieren equiparar Europa, tienen que subir los impuestos, pero claro, no subirán los sueldos, y ahora el ucraniano las va a pasar peor de como estaba antes. Es que no es... Claro, entrar en la Unión Europea hace unos años, pues, por ejemplo, cuando entró a España, era algo muy atractivo. O cuando entró a otras... Ahora que se ve que la Unión Europea no funciona tan bien, ya no es tan atractivo. Las encuestas internas en España demuestran que el amor hacia la Unión Europea Va mermando constantemente. Va mermándose, ¿no? Entonces, claro, la gente de allí no es tonta, ve la tele, lee periódicos, tiene internet y va viendo, uy, si entramos aquí, así nos va a pasar como España. Así nos van a empezar a subir impuestos y a controlar desde fuera, ¿no? Y además, te doy la razón, lleva camino porque empieza ya Ucrania con una deuda con Europa. Pero, eso es lo malo. Pero el acuerdo no era para entrar en Europea, que eso sería a un plazo más largo, sino un acuerdo comercial. la economía ucraniana se basa principalmente en la relación con Rusia. Y con Europa me parece que era un 20% de las exportaciones. Y lo que querían era aumentar eso. Y como el dinero es limitado, si compran más a la Unión Europea, significa que están comprando menos a Rusia. Bueno, o sea, concluyendo, se empieza, se avecina una tercera guerra mundial. ¿Tú qué opinas, sinceramente? Yo creo que no. Yo creo que va a ser algo similar a, como mucho, y ni eso a Georgia, no lo creo. Yo, perdonad, pero tengo una opinión particular mía propia. De que yo creo que los analistas de guerra norteamericanos algo se les escapa. No tienen una información total de algo, de algunas armas que tienen los rusos para poder controlarlas. Y yo creo que esto ha sido una provocación para que esos analistas tengan una cierta información antes de mover pieza. Sí, no, eso todos son todo movimientos tácticos. No se mueve una fuerza sin saber cuál será la posible consecuencia y viendo como en ajedrez 3 o 4 o 10 o 20 pasos más adelante. También, ¿sabéis que yo creo que también ha sido una provocación así un poquito para ver qué países apoyarían en ese momento a Rusia y quién son los que se han echado atrás? Yo creo que creo que juegan con eso. Si hay una guerra, guerra como tal, por Crimea, y sería lo primero un desastre para la población civil, y lo segundo, una demostración clara de que la política exterior europea hace aguas por todos lados. No funciona. Hace aguas que no existe, vamos, prácticamente. Ojalá no llegue a la guerra, todo se calme, y lo que también tengo bastante claro es que Crimea va a estar en manos rusas durante mucho tiempo. Sí, vale. Sí. Bueno, vamos a ir finalizando, vamos a pasar con otra cosa. Así que, bueno, voy a poner una cancioncita para ir cambiando. Vamos a poner algo más de buen rollo. Una canción de T.B. Smith que se llama Good Times Are Back. O sea, los buenos tiempos volverán. Esperemos que algún día vuelva a los buenos tiempos. Ojalá. Were we really so happy? Were the summers so hot? Were we so young? en el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Bueno, pues seguimos en el programa. Hemos pasado aquí de estos análisis geopolíticos. Ojo, parecía sí. Un programa de la SER o de la COPE, ¿no? Había un momento sí. los debates de la mañana. Sí, demasiado serio. Sí. Además, sí, había que... Si los oyentes pudiesen ver las caras de todos y estábamos todos realmente... Pues como en una clase, ¿no? Sí, sí, sí. Adiós. Ha sido interesante ver aquí este concierto. Y bueno, yo he traído hoy un libro que es... Bueno, es un libro que es uno de mis libros favoritos. Así tiene, es bastante inclasificable porque... Bueno, podría entrar un poco dentro de la novela distópica a cierta parte, creo, ¿no? Sí, es una mezcla entre... Yo lo mezclaría un poco entre la gran novela americana, novela distópica, un poco de ciencia ficción. Bueno, tenemos aquí tomos... Está escrita por un escritor que se llama Thomas M. Ditch, que es un escritor un tanto extraño. No se puede decir que no es habitual. Y este libro se llama En alas de la canción. Y bueno, voy a decir un poco de qué va el tema y luego, pues si queréis, os comento un poco algo más. Sí. Un poco más. Esta novela está ambientada en un futuro próximo, donde Estados Unidos está en decadencia y el país, sobre todo la parte del Medio Oeste, pues ha caído en manos del cristianismo más fundamentalista y ha vuelto una época bastante oscura, donde gobiernan los grandes terratenientes, ¿no? Bueno, un Estados Unidos un tanto... Sí, puede ser aún más oscuro de lo que es ahora, ¿no? Y bueno, el protagonista es Daniel, un joven un tanto soñador y rebelde que sueña con ser cantante y poder volar, ¿no? Ahora os hablo un poco lo que significa volar, porque es un poco curioso y bastante importante en el libro. Bueno, en esta época algunos seres humanos pueden realizar como una especie de viajes astrales o entrar en un nuevo estado de conciencia, ¿no? Lo que ellos llaman volar, ¿no? Y los que lo llaman las hadas, ¿no? O sea, un poco el nuevo opio del pueblo quizás, ¿no? No, al revés, es algo que en lo que algunos seres humanos han logrado salir y se escapan de la sociedad. Ah, ¿no? Vale, creía que lo usaban para tener ahí un poco la gente... No, al revés, está prohibido, o sea, vale, por los gobiernos, es como... Y entonces, bueno, pues hay una serie de personas que logran volar y por lo visto la mayoría salen de su cuerpo y no vuelven, ¿no? Es como si estuviesen en un estado mucho mejor, en un universo a lo mejor donde adquieran una percepción mucho mejor de que tienen y no vuelven, ¿no? Y bueno, pues la historia empieza cuando nuestra protagonista Daniel va a un viaje a la capital del estado, ¿no? Y va con un amigo que es un amigo un tanto un amigo pareja, ¿no? La homosexualidad en este libro está bastante trasfondo, pero sin llegar a... No lo dicen claramente, pero bueno, hay unas pinceladas a veces. Bueno, hay unas pinceladas... Bueno, ahora os cuento un poco dónde acaba el personaje, que tampoco son tan pinceladas, sino que... Hay pincel, vamos. Sí, justo como lo has podido decir. Y bueno, el caso es que en este viaje, pues su amigo logra volar, bueno... Van una especie como de cine, se voy a decir como cuando los españoles en la época de Franco nos íbamos ahí a Francia. A Perpiñán, a ver las películas. Sí. Vale, un poco en ese rollo. Y el caso es que el amigo vuela y entonces, claro, la acusan como de asesinato, ¿no? Y encima su mejor amigo era también el hijo de un terrateniente, ¿no? El caso es que le meten en una cárcel, una especie de cárcel, campo de concentración, que a mí me recuerda mucho a la parte de la película de Sleeper, no sé si la habréis visto, la que unos chicos van a un reformatorio y donde Kevin Bacon les tiene... Sí, con Brad Pitt por ahí, abogado. Y bueno, en esta parte la verdad es que es bastante oscura, bastante dura, ¿no? Donde de hecho a Daniel le meten en una especie de trabajos forzados donde tiene que cultivar una especie de termitas que luego se utilizará para hacer proteínas y alimentos sintéticos, ¿no? Y de hecho hay cosas muy, muy curiosas, como por ejemplo también... Tienes que pagar una especie de extra si quieres sobrevivir y te dan una especie de menú de McDonald's, ¿no? O sea, McDonald's financia lo que son estos campos de concentración, ¿no? Es una historia un tanto oscura, ¿no? Y bueno, al cabo, ya en este momento, ya Daniel pues ya tiene totalmente claro de que quiere volar, ¿no? Y quiere salir de ahí, ¿no? Quiere vivir. Y entonces sabe que cuando sale de ese campo de concentración se va a ir a la costa este, ¿no? Que es supuestamente la zona un poco que todavía donde hay un poco más de se respira un poco más de libertad, no tanto, ¿no? O sea, ahí también. Y bueno, pues cuando sale, pues se enamora de una chica que también es la hija de un terrateniente, además es un tío como el típico fascista, un tío muy repelente, un personaje bastante oscuro. Y bueno, pues justo cuando se iba a casar con ella y en un viaje que van a Nueva York, tiene también otra vez la mala suerte de que su pareja también consigue volar, consigue entrar en ese nuevo estado de conciencia y se va también del cuerpo, ¿no? En este momento ya, pues Daniel, o sea, se queda ahí en Estados Unidos, o sea, en Nueva York, y pues tiene que subsistir. Bueno, acaba siendo una especie como de acomodador en la ópera, pero también acaba siendo una especie de prostituto y acaba siendo hasta concubino de una estrella musical de la época, ¿no? O sea, es un poco... A ver, la historia es una especie como de... Es autobiográfica, porque este autor estuvo trabajando en la ópera en Nueva York también, ¿sabes? Y yo creo que nos narrará un poco las peripecias que... ¿También fue prostituto y concubino? Pues yo concubino no sé, pero creo que chapero a lo mejor o prostituto... ¿De qué época es la novela? Esta novela, pues yo creo que es de los años 80, creo que estaría escrita, me parece que es. La verdad es que ahí más pilla un poco... Pues no, pero digo que fue cerca de los 70 entonces y tal, que es un poco como... Igual es un poco el LSD, ¿no? Es un poco los hippies de... Sí, sí, no tiene... A ver, a mí esta historia me parece... Es que es muy difícil explicarla hasta que no te la lees, ¿no? Pero es una historia que te atrapa mucho, además el personaje te sientes muy identificado porque... Casi todo el tema de la novela es esas ansias de libertad, ¿no? Y de escapar en un mundo donde te sientes diferente, ¿no? Es un... Hay un toque de ciencia ficción, o sea, el enclave de la historia es esa, ¿no? Y se ve... A mí por lo menos me gustan mucho los personajes y las historias, son historias durísimas, hay historias ahí que te quedas alucinado, ¿no? Y luego, claro, luego todo ese trasfondo, ¿no? El tema de poder, lo que son los viajes astrales y poder... Claro, se lo decía por eso, pero suena un poco eso, ¿no? El momento de la época del LSD y... Sí. Hombre, yo creo que esto todo la ha tenido que dar un poco... La guerra de Vietnam ahí, las manifestaciones americanas, suena un poco a... Sí, a que sí, coge sí. Esa idea, ¿no? Y dado ese trasfondo un poco más... Suena muy fin de los 70, sí, efectivamente, muy... sí. Muy la resaca de... La resaca hippie y todo el tema de Vietnam, ¿no? Sí. A mí la verdad es que me parece una historia muy bien hecha, o sea, está súper bien escrita, los personajes están muy bien logrados y creo que es de las mejores novelas que tiene. Esta persona se hizo famosa por Campos de Concentración. Hay que decir que este tío tenía bastante tirria al cristianismo, un poco a la iglesia de la época, porque el tema de sociedades así ultra religiosas que dominan a la gente es bastante constante en toda su... en todas sus obras, ¿no? Pero vamos, yo lo veo, a mí me parece una obra maestra, me parece un libro además muy entretenido, tiene historias que te dejan totalmente, bueno, a mí la parte del concubino también me deja todo loco, porque al tío le ponen hasta una coquilla, o sea, es como una especie de esclavo sexual, o sea, para un... Además, aparte tiene una gran crítica también a lo que es a la burguesía progre, ¿no? Un poco más o menos, ¿sabes? Donde supuestamente esa sociedad es tan liberal y tan así como... Y ya le tienen como un esclavo, ¿sabes? Le tienen ahí al pobre hombre como... Y bueno, y al final tiene un final bastante bonito, bastante conmovedor, no sé. Creo que es una novela que yo la recomendaría. Es posible encontrarla ahora. Sí, está editada por Bibliópolis, es una editorial que ahora mismo, pues en cualquier apartado de ciencia ficción... Oficial lo puedes encontrar seguramente, ¿sabes? No, eso por si la gente la quiere buscar y demás, que saber que está ahí accesible, ¿no? Así que nada, bueno, una novela muy, para mi gusto, muy muy recomendable. Y si sois de esas personas que ansían la libertad, ¿no? Y os sentís un poco diferentes en esta sociedad que vivimos, pues seguramente os sentiréis bastante identificados con este autor y con lo que tiene, lo que viene dentro. Pinta bien. Bueno, voy a ir con otra cosa, vamos a cambiar, voy a poner una canción de Nietzsche que se llama Gabriel. Down now to the rockin' part of town. Buenas tardes, abogado. ¿Qué quieres, Cali? Se le van a saltar los ojos. A esa edad son estupendas, ¿verdad? Tienen todo el mundo por descubrir. Tienes suerte, abogado. Mi propia hija ya no me reconocería. Cuando me encerraron, su madre le dijo que yo había muerto y en cierto sentido dijo la verdad. Oye, mira, Cali, yo me doy cuenta de lo que has sufrido. Quiero decir que comprendo tu problema, pero ¿por qué a mí? Yo fui tu abogado. Yo te defendí. ¿Por qué no acosas al fiscal del caso o al juez? ¿Acoso? Sí, porque a mí, no a ellos. Acosar. Que yo recuerde, aquellos dos hicieron bien su trabajo. Ah, yo no hice bien mi trabajo. ¿Insinúas eso? Mira, conseguí que te procesaran por un delito menor. Aceptaron rebajarlo de violación a agresión. En los dos casos habría podido tener la condicional a los 7 años según la ley de Georgia. La violación es un delito capital. Te podía haber caído cadena perpetua o pena de muerte. Ahora podrías estar esperando tu ejecución. Aprendí a leer durante mi condena. Primero, libros de cuentos para párvulos. Luego, libros de aventuras. Y después, libros de derecho. ¿Sabías que después de rechazarte como abogado me defendí yo mismo? Solicité la revisión varias veces. No, no lo sabía. Bien, y aquí estamos. Dos abogados al menos en la práctica hablando de temas profesionales. No estamos en un capítulo de los Simpsons, no está el actor. Sí, el actor secundario Bob ahí de. Vamos a hablar de El Cabo del Miedo, ¿no? Del remake. Sí, del remake de 1991, realizado por Scorsese. Luego vamos a presentar un poco la idea, el argumento. El argumento nos sitúa ahí en Florida. Bueno, está rodado en Florida, nos sitúan como en el sur de Estados Unidos. Los Bowden, una pareja, él es un abogado, la mujer que es diseñadora y tienen una hija adolescente, Daniel. Él, como hemos escuchado en este corte, defendió a este hombre, a Cady, sí. Max Cady, y no lo hizo como debía, escondió por ahí unas pruebas. Y este en la cárcel lo descubre y va a dedicar, desde que sale de la cárcel 14 años después, va a dedicar todo su tiempo a desestabilizar a esta familia y a acabar con este abogado. Eso es un poco la idea principal sobre la que se basa la película. Una Así película que muy asfixiante, agobiante y uno de los mejores locos, ¿no? Sí, sí, desde luego. De hecho, en 92 estuvo nominado al Oscar venido por esta película. No se lo llevó porque lo ganó Anthony Hopkins por su papel de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Tampoco está mal, ¿eh? Sí, sí, es que era un mal competidor para ese momento, la verdad. Sí, sí. La película, la idea está basada en la novela Los Vengadores de John McDonald. Es un remake, como has comentado, viene de una película del 62 del director, creo que se llamaba Lee Thompson, que es el de Los Cañones de Navarone, que en la cual la película está bien, lo que pasa que es más, tiene personajes mucho más lineales. El personaje, por ejemplo, de la mujer y la hija del protagonista son completamente lineales. No, a mí me gusta más el remake. No tiene la profundidad de. Me encanta Gregory Peck y me encanta Robert Mitchum, me parecen dos actorazos, pero creo que. No, pero este remake a mí personalmente también me gusta más. El personaje de Max Cady está mucho mejor, está mejor desarrollado, más. Sí. Te lo presentan además en un momento, en la primera imagen. Sale una foto cuando está en la cárcel haciendo ejercicio y sale una imagen de Stalin junto a las imágenes de una virgen y un Cristo y después todos los tatuajes con frases de la Biblia, pues nos lleva mucho ahí a una idea muy católica, muy religiosa del personaje y como sube a... como también un tipo inteligente, pues ponen que escucha ópera en el momento cuando va en el coche, un tipo muy leído. Además que se hace culto en... Sí, sí, en la cárcel, ¿no? Donde... Sí, porque en principio era un paleto del sur. Sí, sí. De hecho, De Niro cogió su papel, se fue al sur de Estados Unidos, le fue pidiendo a la gente que lo dijese para grabarlo. y usó para el acento. De hecho, se dedicaba luego a llamar a Scorsese al teléfono y dejarle mensajes como si fuese Max Cady, amenazándolo. Qué grande, ¿no? Sí, sí. Hay que decir que este proyecto, en principio, hemos dicho, es de Scorsese. Scorsese, en principio, no lo iba a hacer. Esta película la iba a hacer Spielberg. Iba a ser el director. Suena un poco raro, no, no le pega. Sí, pero estaba en ese momento estaba con el tema de la lista de Schindler. Spielberg se dedicó a la lista de Schindler y Scorsese cogió este proyecto del principio. Una idea que tampoco no le convencía mucho a Scorsese, pues sería su primera película de género realmente. Pues Scorsese no ha hecho películas de género. Esta la podíamos meter dentro del género del psicothriller, quizás. Sí, yo creo que sí, un poco, ¿no? Es un poco donde se puede catalogar. Lo que pasa es que se sale bastante del típico psicothriller. Se nota ahí la mano de Scorsese. Uh-huh. También se nota la cierta influencia de Hitchcock. Es un poco tanto de Hitchcock, pero eso realmente viene por, pero realmente eso, más que por el propio Scorsese, viene por la gente de la que se rodeó. Pues gente técnica, de la parte técnica, son gente que trabajó mucho con Hitchcock. De hecho, la música que para esta película la hizo Elmer Bernstein, pero basada en la de Elmar Hermann, que es la versión de la primera. Que Elmar Hermann es el músico de Hitchcock por excelencia. Es una obra maestra de Tomás esta canción. De hecho, es que es súper reconocible, ¿no? O sea, de estas sintonías, sí, sí, que la escuchas. Hay que decir que esta versión es la de Bernard Herrmann. Uh-huh. La versión del Cabo del Terror, no la que hizo después Bernstein. Uh-huh. Simplemente la tocó un poco. Pero eso, como decíamos, Herrmann era el compositor de cabecera de Hitchcock. Psicosis, Con la muerte de los talones, son de Herrmann. Que de hecho suena a una película de Hitchcock. Que por eso se nota, por eso hay ese ambiente a Hitchcock ahí detrás, pero con la mano de Scorsese. Sí. ¿Qué más? Los personajes están, como he dicho, están mejor desarrollados que en la primera. La primera, como has comentado, estaban Robert Mitchum y Gregory Peck como grandes actores. Que hacen un cameo, ¿eh? Pero la película se basa básicamente en estos personajes. Uh-huh. De ahí no sale. En esta nos presenta, y además nos presentaban una familia americana típica, feliz, con todo de color de rosa. En cambio, en esta versión hay malos rollos, hay problemas en la familia. Le ha puesto los cuernos a ella. O sea que hay un trasfondo del cual se aprovecha más Cady. También el remake, la paliza que le mete al amante, tío, es de las. Me impacta un montón. Eso es como muy. Sí, eso. Crudo, eso esa parte está en. Uh-huh. Lo que pasa que en la versión no es un amante del protagonista, sí, de Gregory Peck. Ya digo que es un personaje completamente blanco. Uh-huh. No iba a tener un amante. Uh-huh. Pero también hay muchas escenas sacadas de la primera. La primera imagen, cuando le quita las llaves del coche. Sí. La escena en plano por plano, en principio es la misma en ambas películas. Uh-huh. Pues he visto las dos. Este fin de semana estaba viendo las dos películas. Y es eso, y la escena tiene escenas muy parecidas, pero ya digo, en esta versión de Scorsese los personajes están mucho más desarrollados. El Max Cady, pese a que Mitchum lo hace muy bien, pero es un tipo como simplemente que se dedica a la venganza, no se ve ese trasfondo de que el tío se ha preparado, ha estudiado, es un tipo muy inteligente, tampoco está tan claro en la primera, pese a que está muy bien el personaje de Mitchum. Pasa que yo creo que Mitchum, me parece que es posterior a La noche del cazador. Sí, es posterior. De hecho, también en esta versión del Cabo del Mío también hay guiños, el personaje de Al Powell, personaje de La noche del cazador. Y no sé, creo que lo que le pasa un poco a Robert Mitchum, que parece que intentan hacer otra vez del malo de La noche del cazador. Sí. Y quizás por eso es un poco que luego le pasó a Robert De Niro, que Robert De Niro ha interpretado el papel de Max Cady un montón de veces. O sea, me parece como que hay muchos actores, ¿no?, que te quedas un poco ahí atrapado en ese personaje, ¿no? Y sí, también quizás es lo que te piden luego los propios directores, ¿no? Sí, que sí, a lo mejor tampoco es que tú no tengas más registros, sino que te lo piden. Con respecto a Mitchum, me hace gracia que en la imagen en la que le piden que se desnude en la cárcel cuando lo llevan, el tipo mete tripa. Aparte, estaba un poco... no sé, no tiene nada que ver con la película, pero me dejó como, tampoco le hacía falta, pero se ve como está metiendo tripa ahí, hinchando pecho, en plan palomo. Bueno, pues volviendo a la película, como curiosidad de decir que eso, hemos dicho que De Niro estuvo nominado al Oscar, uh-huh, pero no se lo llevó. También estuvo nominada a Juliette Lewis, persona que hay que reconocerle ahí su papel. Realmente después Juliette Lewis tampoco ha hecho películas muy destacables. Es una actriz que se quedó un poco ahí más en el mundo de la música, quizás, dedicándose a la música. Tiene temazos, ¿eh? Tomos. Sí, sí, no, por eso, que se ha dedicado más a... Sí, sí, aquí la hemos escuchado. Ha sido de las... De Tomos, la... Joder, pero la yo creo que es su gran interpretación. La escena de... Con el profesor... Sí, la escena cuando la profesora de interpretación... Decir que esa escena, en principio, como en la primera versión, iba a ser una persecución... Solo que Scorsese decidió llevarlo más a la, al tema de la seducción. Y bastante... Algo muy acertado, pues... Tórrido, ¿eh? Ahí, sí, sí. Tiene un momento que ahora mismo podían estar perfectamente censurados, ¿eh? O sea, sí, sí, tiene... completamente. Evidentemente esa parte de Lee Thompson no podría haberla hecho en... Sí. Además que no se le habría ocurrido, probablemente, pues ya decimos no, que, no, no, que el personaje de la niña y de la mujer del protagonista son completamente lineales. Es simplemente pues el papel que tiene que interpretar una mujer, básicamente... sí, estamos en los 60 tiempos, claro, era un poco... y aquí evidentemente cambia muchísimo en ese sentido y ya simplemente un poco como ciertas anécdotas de curiosidades de la película, decir que para quien quiera buscar, decir que eso está rodada en Fort Lauderdale y en Savannah, Georgia, que está basado el guión del Cabo del el guión del Cabo del Terror, están basados, como he dicho, en la novela Los Verdugos, que Nick Nolte debió perder bastante peso para parecer físicamente inferior a De Niro. Pero sí. Nick Nolte es un tipo también, un tipo grande, un tipo realmente. Grande, sí, sí. En los dos sentidos, ¿eh? Como actor y físicamente. Sí, sí. Y, pero eso, pues tuvo que perder peso para parecer menos cosa que, sí, que De Niro. Que Harrison Ford, Robert Redford, Kevin Kline fueron considerados para el papel de Nolte, de Sam Bowden. Uh-huh. La música, como hemos dicho, está arreglada por Elmer Bernstein. Y la película que están viendo cuando la imagen, la escena del cine en la que el tipo demuestra cómo va en contra de la sociedad, sí, y demás, sí. Están viendo la película de Este chico es un demonio. Un poco curiosidades de la película, sí, y que sí. fue la última aparición de Gregory Peck en una película. Pero como decías, están los cameos de Gregory Peck y Robert Mitchum. Hacen de abogados, ¿verdad? Ahí, sí, el Mitchum hace de policía, el detective de policía primero que intenta ayudar a Nolte. Y luego el empieza a hacer abogado. Y luego Gregory Peck hace de abogado defendiendo a defendiendo a Mascati, o sea, sí. El tipo en la primera versión iba contra él. Es cierto. Lo está defendiendo en esta segunda película y es la última aparición de Gregory Peck en una película. Vaya. Y nada, pues la verdad que una película, la película que está muy bien. Hombre, si no la habéis visto, ya podéis ir corriendo a verla porque sí, no, sí, habrá gente a lo mejor que le parezca que va un poco lenta, pero a mí parece que el ritmo buena. es bastante indicado. Uh-huh. Y muy muy recomendable. Muy bien, se ¿no? nota mucho la mano de Scorsese ahí en el tema religioso y demás. Y ya digo, si alguien no la ha visto, que es difícil, pues desde el 91, pues que la vea. Ya podéis ir corriendo a verla porque, vamos, si decir que os gusta el cine, no has visto El Cabo del Miedo, es que... Sí, sí, no te gusta el como cine. Como decir que te gusta la carne y no comerte un filetón de Ávila, pues algo parecido. Así que bueno, vamos a pasar con otra cosa. Y voy a poner una canción, vamos a poner un poco de Souls, una canción de Metro Signs que se llama De Metros y la canción es Sign I Found My Baby, así que un poquito vamos a dar un poco de alma a este programa, ¿no? Un poco de Soul. Muy bien, un poquito de alma. Oh, vamos a hablar de una película que es que madre mía, es que vaya, pedazo de drama, ¿eh? Vamos, o sea, a seguir bajando la moral aquí a la gente hoy. O sea, además es una historia curiosa, ¿no? Bueno, imagino que la habrás apuntado. Esta película se publicó a la vez que los cines, se emitía a la vez que Mi vecino Totoro, sí. Entonces, lo que pasó fue que quizás sufrió el efecto de Mi vecino Totoro. Claro, es que claro, primero se emitía en un programa doble. Y claro, primero se veía Mi vecino Totoro y todo el mundo salía pues con una, los que, bueno, hayáis visto Mi vecino Totoro, pues es una película enfocada principalmente para el público infantil. Bueno, es más, la propia figura de Totoro se ha convertido en Estados Unidos pues como, o sea, en Estados Unidos, perdón, en Japón, lo que sería el equivalente a en Estados Unidos pues Winnie the Pooh, o podríamos hablar de Mickey Mouse, o sea, es más, es la película que salvó de la quiebra al propio estudio Ghibli. Gracias a todo el merchandising que vendieron de Totoro. Pero vamos, lo referente está que, claro, justo después ponían esta película que, de La tumba de las luciérnagas, y la gente, claro, pues pasaba de un estado, digamos, happy, feliz, a llevarse una bofetada tremenda en la cara. Con la buscar una cabina de suicidio, ¿no? Efectivamente, o sea, de tener que ir corriendo a coger cajas de Kleenex o acabar con el rollo de papel del váter. Yo, de... personalmente la compré hace poco, no hace mucho, que de estas que me faltaban así de un poco de los estudios Ghibli. Joder, la vi con la señora Dar y la señora Dar casi me lincha, o sea, vale, llorando ahí. Es que es súper triste, es una historia realmente dura, cruda. Sí, bueno, vamos a decir que hablamos de La tumba de las luciérnagas. Sí, sí, efectivamente, es una película japonesa, de producción japonesa, del año 1988. Como hemos hablado, es del prestigioso estudio Ghibli. Probablemente es hace las películas que están más valoradas a nivel mundial dentro de toda la animación japonesa, que aunque todos los que estamos aquí probablemente estamos en desacuerdo de que estudio Ghibli está muy bien, pero bueno, hay otra serie de obras que no son y serían muy bien a considerar de la animación. Lo único que quizás en este caso es un cambio bastante, es una película bastante, incluso diría que arriesgada para Ghibli, porque Ghibli siempre ha tenido ese carácter de la película infantil. ¿Sí? Tiene ese infantil, tiene la fantasía y siempre tiene moraleja, o sea, para los padres que, o futuros padres que escucháis esto, si queréis pasar de toda la basura Disney y demás, sí, hay muchas alternativas. Estudios Ghibli, creo que son muy buenas películas para que vean. Además, una escala de valores muy, efectivamente, muy, para mi gusto, muy correcta, ¿no? Efectivamente, siempre, claro, siempre es amor al respeto a la naturaleza. Sí, sí, tiene, bueno, esta película también sigue manteniendo un poco, bueno, es un poco más crítica. Además, de hecho, creo que vino muy bien para la sociedad japonesa, porque el tema de la Segunda Guerra Mundial era un tabú y claro, ellos también sufrieron, o sea, parece como que se les tildó siempre de malos, ¿no?, a los japoneses, y sufrieron, claro. Sí, o sea, las para aclarar un poco, bueno, a los oyentes, pues bueno, la película se ambienta en lo que son los meses finales de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y trata la historia de dos hermanos, en este caso son Seita, de 14 años, que y su hermana Satsuko de 5, que tienen, su padre es un oficial de la marina japonesa, pero que llevan bastante tiempo sin tener noticias de él, por lo que bueno, ya se deja entrever que el padre pues ha fallecido, probablemente en alguna batalla. Y luego su madre, precisamente al inicio de la película, acaba falleciendo en un bombardeo, vamos, por lo que son las secuelas de un bombardeo. Entonces Seita tiene que hacerse cargo de su hermana. Y entonces es la historia, en fin, por así decirlo, es la supervivencia de los dos durante estos meses, o sea, tanto lo que es encontrar un techo como es el hecho de poder sobrevivir, o sea, de lo que es el propio sustento, la propia comida. Entonces la película en sí es muy crítica, sobre todo a nivel de cómo tanto la familia, los familiares que quedan de ellos los rechazan, precisamente al propio chico, al propio Seita, le critica el hecho de que no trabaje, de que realmente él no tenga un empleo. Bueno, la escena de, a mí me parece una escena que es, o sea, realmente durísima, cuando la tía no les da de comer y da de comer a sus otros familiares, que se ve que se están muriendo de hambre. Es que ese momento es realmente crudo, o sea, pues es que esta película es, no sé, yo no sé cómo no la han galardonado tanto, o sea, pasó un poco desapercibida, pues sí, quizás sí se convirtió, se ha convertido quizás en una película de culto, o sea, sí, sí estuvo. La verdad es que tardó mucho en llegar al mercado europeo, no llegó realmente hasta principios del 2000, no se empezó a tener un... Mientras que en los 90 sí que ya en Estados Unidos empezó a ser valorada, aquí hasta principios del 2000 no estuvo realmente, no se dio a conocer realmente aquí en el mercado europeo. Realmente se sortó, el mundo la ha visto realmente en DVD y demás, no tuvieron la oportunidad de realmente de emitirla en... Casi probablemente tuvo estrenos muy pequeñitos en cines. Es que es del 88. ¿No? Sí, claro, efectivamente, pero es... yo considero que principalmente es... Aunque yo creo que lo que nos hace reflexionar sobre todo es... a mí me ha gustado mucho siempre pensar en lo que realmente el 90% de la población que sufre una guerra somos la población civil. Sí, sí. Los que no somos soldados, los que no hemos estado entrenado para soldados ni somos dirigentes. Y en este caso está muy bien porque es el reflejo de dos niños. Sí. De tanto de un, pues un adolescente, está empezando a ser un adolescente realmente con 14 años, Seita, y cómo se tiene que hacer cargo de su sustento y tanto el de su hermana. Y bueno, aparte, pues bueno, ver totalmente la indiferencia total, tanto de familiares como de la demás gente, absolutamente de todo, toda la gente por ellos, como una escena realmente impactante es como el... Seita tiene que entra, mientras hay bombardeos, entra en las casas de la gente que ha abandonado, sí, la gente, mientras que están refugiados en los búnkeres. Seita se dedica a coger toda la comida, por él mismo comer la comida que puede y la comida que puede llevar a su hermana. Ay. Y bueno, decir que no tiene, efectivamente, no tiene un final ni mucho menos feliz. Continúa en la línea. Sí, quizás hoy por favor no veáis las noticias de Crimea, veáis el Cabo del Miedo y empalméis con la tumba de las luciérnagas porque os hemos apañado el día. Hombre, el ala de la canción acaba bien, ¿eh? Yo eso por lo menos, si os queréis animar, ¿sabes? Hombre, bueno, bonito, ¿eh? Pero con esto hay que decir que quizás también se aleja un poco de lo típico de Ghibli porque viene de una adaptación de una novela homónima, sí, de 67, escrita por Ayukiyo Nosaka, que quizás también por eso se aleja un poco. Es una novela que de hecho... Son hechos reales. Este señor, incluso el autor de la novela, es que es real. O sea, él vio morir a su hermana de inanición. Uh-huh. Y él recuerda que él pensaba que, o sea, en un principio llegó a ver a su hermana como una absoluta carga, como una absoluta molestia, el tener que buscar comida para ella. Uh-huh. Entonces, o sea, algo que incluso, o sea, llegó a, pues, a sentarle mal, ¿no? O sea, le llegaba a enfadar. Llegó a confesar que la muerte de su hermana fue en parte un alivio para él. Efectivamente. Y algo tan duro como eso. Claro, no, exactamente. Realmente la muerte de su hermana él lo llegó a ver como un alivio por no tener que buscarle comida. Y es algo que incluso el propio autor, pues, no ha sido capaz de volver a leer la novela de Masco, porque para él pesa y reconoce que tiene eso, le va a acompañar hasta el día de su muerte, porque es algo que le tortura el hecho de la muerte de su hermana. Normal, tiene que ser una sensación bastante, bastante dura y bastante traumática. Sí. Pero para mí es una película fundamental. Sí, sí. O sea, fundamental. Hay películas como la lista antibelicistas, como puede ser la lista de Schindler y demás, pero es que La tumba de las luciérnagas tiene esa peculiaridad, porque además es una película bella. Sí, sí, es muy bueno. Porque tiene muchos momentos de belleza visual, pero sobre todo lo más importante, que es la visión de un niño. La visión de cómo se ve, o sea, de dos niños. De cómo realmente ante los conflictos somos tan sumamente egoístas que no. Los más desprotegidos son los que al final los primeros que acaban pagando el pato. vamos a pasar con el monte del Buscas. Joder, día un poco, sí, sí, un poco oscuro, no sé, ya solo falta que pase algo. Vamos a ir desmoralizando a la gente a saco. Bueno, Buscas, cuéntanos algo, anímanos un poco, hombre. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, esto de animado tiene poco. Mira, voy a empezar de la siguiente manera. A ver si os gusta esto, chicos, este relato que traigo hoy. Os voy a contar un relato. Lo he titulado Detrás de la Puerta. Un relato para pensar lo que sucede. Empezamos de esta manera. La semana pasada, hablando con un conocido que hoy en día ocupa un puesto de bastante consideración dentro de uno de los organismos relacionados con la seguridad del Estado español, me hizo conocedor de una serie de sucesos que viene aconteciendo desde años atrás y que desde entonces mantienen en jaque no solo a ellos, sino también a todas las fuerzas encargadas de velar por la seguridad de nuestro país, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Económica Europea. Desde su primera mención sobre estos sucesos, y según sus palabras, se sumergían de lleno en este tema. Pude observar cómo poco a poco su rostro comenzaba a dejar de ver un cierto tono de preocupación, que después, cuando más y más profundizábamos sobre esta cuestión, fue aumentando de tal manera que no resultaba nada complicado observar cómo este veterano caballero de aspecto señorial, recto, curtido de mil batallas, mostraba gestos que de muy largo sobrepasaban la inquietud mostrada en un principio. No veo mal, ¿no, chavales? ¿Os van molando? Sí, pues no, los tienes aquí. Se nota que lo estoy leyendo, pero bueno. Venga, dale. Inmóvil en este sillón de mi oficina, con sus ojos clavados en los míos y con una voz lánguida y no mucho más alta que un susurro, comenzó a describirme una serie de sucesos muy difícil de explicación. Estos hechos han venido desde tiempos remotos ocurriendo, pero sin que apenas, seguramente debido al reducido número de casos denunciados anualmente, nadie pusiera sobre ellos mucha atención. En voz popular, convertía a la víctima en un culpable sin el menor reparo ni formación al respecto. En el pasado año 2013 se sucedieron tan alarmantemente que había llegado al punto de triplicar el número de los acaecidos en el año anterior, tiempo en el cual también se superó más del doble de las denuncias por esta misma causa en relación con el año 2011. Y no solo el doble de denuncias por esta misma causa, los casos han seguido aumentando su ritmo de aparición durante estos 2 meses que llevamos de año. Cuando ya creía estar conociendo la causa de tal desazón, pude darme cuenta de que el dato de las 72.018 denuncias por desapariciones de personas atendidas solo en Europa desde el año 2007 y 2011, el cual se estaba refiriendo, aunque sí parecía indignarle en gran manera, no era esto solo la causa que le mantenía de tal estado de preocupación. Cerca de 48.000 de estas habían sido puestas en comisarías españolas. Lo que pasa es que el caso es que no... Estas denuncias. ¿Son desapariciones? Sí, desapariciones, chicos. Había algo más, que yo empezaba a intuir que ya en cualquier momento saldría de sus labios, contagiándome. Todos esos miedos que ahora, sin ningún intento de ocultarlos, me permitía percibir. Por un momento he de reconocer que me sentí halagado de que una persona de esta índole me estuviera confesando de tal misterio, sin darme cuenta de que en breves momentos sería cómplice de un silencio que pone el vello de punta al más pintado. ¿Os mola? Sí, sigue teniendo en Asquar, cuéntanos de... ¿Qué pasa con esas desapariciones? Sí, inclina... No, es un relato, chicos. Sí, por eso nos tienen en ascuas ahí. Inclinándose hacia adelante con intención de acercarse a mí, prosiguió su exposición haciéndome partícipe, sin ningún lugar a duda, dejando claro de una vez por todas la magnitud del asunto y la ya más razonable causa del porqué de su gran angustia por este tema. Las cifras que me presentaba eran devastadoras. Hoy en día, a finales del mes de febrero de este año 2014, existen solo en España 14.000 denuncias de familiares de personas que desde hace más o menos tiempo no han vuelto a saber absolutamente nada de algún hijo, alguna madre, algún hermano, pariente o amigo. 14.000 hombres y mujeres que no se han registrado en ningún hotel, ni han utilizado una tarjeta de crédito, que no han cogido ningún barco o avión para salir del país, y que tampoco han realizado ninguna operación en su cuenta bancaria desde el momento que parece que la tierra se los ha tragado. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Busca que... Gente que tal como ese día salieron de casa vestidos. Se supone que continuarán, ya que ninguno de ellos han regresado tampoco para recoger ningún objeto personal, ni mucho menos a dar una explicación o un paradero de algún otro familiar. 147.000 personas más faltan de sus hogares desde el 1 de enero de este año en nuestro país. Pero lo malo, lo peor es que dentro de este número de personas desaparecidas, los cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de inteligencia, han podido detectar que dentro de este conjunto de personas desaparecidas se encuentran también individuos pertenecientes a diferentes mafias, tanto como drogas, como armas, como incluso de trata de personas, sino que confirman que hasta las propias mafias existentes en nuestro país también están siendo víctimas de estas desapariciones. ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los tienes? Le pregunté si entonces se tenía alguna sospecha sobre quién podía ser el responsable de estas. La respuesta fue clara, silenciosa y contundente, encogiéndose de hombros, volviendo a clavar su mirada en la mía. Me contestó con ni idea. Bueno, la verdad es que, como siempre, el misterio del misterio, ¿sabes? Misterio, una... misterioso del misterio. Bueno, vamos a poner una cancioncita y vamos a acabar ya con lo último. Siempre tan enigmático, Busca. Eres un enigma andante. Pongo una cancioncita y vamos a... Después de la música. With a vision in my brain and a cinder in my eye, I gaze into the glass and I feel my body float, and I read 100 meanings in the letter that you wrote. Why I came to know you, you sweet so-and-so, I'll never know. We walk twisted miles, see the time always wins. If we keep our promises, we might get some back again. Does my heart some good that I can ride along with you when it's all gone to hell and we've done what we can do? And the moon will be rising soon. I'm trying. Feet freeze, I'm looking. looking at the sky and I'm climbing fallen trees. I'm lost in the museum of the path not chosen. And the trail's gone cold and the views are frozen. There's a revelation long overdue. Y ahora, una semana más, os dejamos con un nuevo relato del señor Dark. La Fontana de Oro. En el barrio de Huerta, y aunque ahora está decorada al estilo irlandés, nos encontramos con una de las tabernas más castizas de la ciudad. Esta inspiró a la novela de Benito Pérez Galdós con el nombre de La Fonda, y sus orígenes datan de finales del siglo XVIII, y este café lugar fue lugar de reunión de liberales durante el trienio liberal. En esta fonda, Antonio Calagaliano pronunció sus discursos más exaltados. En este mítico lugar se cree que se cantó por primera vez el himno del riego, en nuestros tiempos tan tumultuosos de la capital. Situada en la esquina de la carrera de los Padres Jerónimos o la calle Victoria, que era la calle más concurrida de Madrid, este curioso lugar siempre fue centro de agitaciones. Uno de sus míticos dueños, Juan Antonio Gipini, puso letreros como «Prohibido hablar de política, solo se puede hablar de toros, teatro, versos y cosas de amor», a lo que los contertulios no hicieron mucho caso, la verdad. La obra satírica «La comedia nueva» o «El café» de Leandro Fernández de Moratín está ambientada también en este establecimiento. En sus paredes acogieron ilustrados, masones, izquierdistas, anarquísticas y la sociedad bohemia de la ciudad. Y ahora solo es un pub sin mucho encanto, el cual espera ansioso nuevos tiempos de agitación, quizás después de un 15M, después de una revolución o después de estos tiempos tan oscuros que se avecinan. Bueno, pues ya vamos a ir acabando. Vaya día. Me ha costado acabar este programa. Triste, accidentado. Muy, muy accidentado, sí, eso sobre todo. Y nada, pues nada, muchas gracias a todos. Hoy habéis tenido paciencia hoy, ¿eh? Sí, principalmente a los oyentes. Si han tenido paciencia para aguantarnos hasta este momento, se lo agradecemos. Tiene que flipar porque tiene que escuchar cosas que entran, que sí, salen. Sí. Ha dicho, bueno, esto se oye a qué juegan, ¿no? Sí. O sea, ya está el Buscas haciendo alguna de las suyas. Esperamos que el montaje final quede un poquito más decente la cosa, pero... Bueno, la semana que viene va a ser un poco más animado. Vamos a hacer un homenaje a los Ramones. Esperemos que os guste. Hablaremos de... Bueno, ya hablaré del documental de ellos, de un libro que habla de ellos. Sí, de una película en la que salen ellos. Y luego... Otra película, Pesca Mental, y también por sí, ahí... Que salen, que en el libro salen ellos, salen canciones de ellos. Como tienen la canción ahí de Pesca Mental y ahí en honor a, al mismo. Luego también hablaremos de Fritz, que es una película a la que a ellos les debió gustar mucho, ¿no? Yo creo que... Sí. Tiene la inspiración de la propia canción Pinhead, ¿no? Buscas, vas a tener que... Te voy a poner unos deberes jodidos, ¿eh? Vas a tener que buscar el misterio de los Ramones. A ver si encuentras algo. El misterio de los Ramones. Está vivo, Didi está vivo. Como busques, como encuentres algo así, vamos, ya te hago un homenaje, un programa... Pero vamos, o sea que... Lo primero es español, ¿no? Pues ya sabes, se ha escondido con una pibita, le da el tintorro y... Hombre, español es... Era, no. Sí, de la zona muy del este de España, ¿no? Ya sabéis. De la zona americana de España. Ya sabéis, yo el resto de los países creo que son iguales que nosotros. La mujer y el vino, que no falte. Muy bien, nada. La frase mítica de los Ramones. Sí. Pues de Paco Martínez Soria o de Manolo Escobar más que de los Ramones, diría yo. No, hombre, de los Ramones. Bueno, si queréis escribirnos o decir algo, sí, ya... estamos por ahí en programaelsótano@gmail.com. En el Facebook también. Facebook como Programa El Sótano, en Twitter como @programaelsótano. Y en el blog. Y el blog que sin decir el nombre. No podéis escribir. Ya nos atraen los problemillas. Muy bien. Así que. Ahí no nos escribáis, por favor. Hasta la semana que viene.